en El Salvador. La Comisión Legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa de El Salvador, que discute actualmente la Ley de Aguas, aprobó que la Junta Directiva del Ente Rector del Agua tenga una mayoría de representación del sector privado. Alfredo Carías tiene este reporte desde San Salvador. Las y los diputados de los partidos políticos de la derecha salvadoreña aprobaron que la Junta Directiva del Ente Rector del Agua tenga la mayor representación del sector privado, una decisión que se considera una privatización disfrazada por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Esta acción generó una inmediata reacción de repudio por parte de las organizaciones ambientalistas y sociales que exigieron a los diputados de derecha que reviertan cuanto antes el nefasto acuerdo que tomaron este pasado lunes en la Comisión Legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático. Además, exhortaron a la población de estar atentos a lo que acontece y salir a defender el derecho humano al agua, si es necesario. Así lo manifestó Zulma Larín, representante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Nosotras llamamos al pueblo a hacer una nueva cultura también del manejo, del uso del agua, pero también a volver a las calles. El agua no puede ser privatizada en este país, por lo tanto, si se privatiza el agua, es privatizar la vida. Y los empresarios, los grandes medios oligárquicos de este país quieren que nuestro pueblo muera de sed. No es posible. Entonces, ¿quiénes somos mayoría? Somos pueblo. Entonces, el pueblo tiene que nuevamente culturizarse con el agua, a saber que el agua es un bien, saber que el agua es un derecho humano que todavía no ha sido reconocido en este país, pero en muchos países del mundo esa agua es un derecho. Mientras tanto, una buena parte de la población salvadoreña no está pendiente de lo que está pasando en el interior de la Asamblea Legislativa sobre el tema del agua. Pero sí, la mayoría de la gente opina que la privatización del agua les afectaría negativamente a la vida. ¿Sabe usted que en la Asamblea quieren privatizar el agua? Sí. ¿Usted como usuaria estaría de acuerdo que privaticen el agua? No, la verdad que no. ¿Por qué no? Porque todos tenemos derecho al servicio del agua y no puede hacer eso. O sea, ¿qué cree que pasaría si la privatizan? Sería más cara y todo. No, eso no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo, porque el agua es vida. Como dice Dios, que el agua es potable, es agua que a todos nos da, pues. Pide y se te dará porque Dios la hizo, no la hizo el ser humano. Si la privatizan como tal, sería en contra. Ajá. ¿Qué crees que pero, pues imagino que todo más caro, sí, subirían los precios a todo. Quizás sería más difícil poder adquirir, ¿verdad? Los servicios. No sabía yo eso. ¿Y usted estaría de acuerdo que le privaticen el agua en su casa? No. ¿Por qué no estaría de acuerdo? Porque creo que es un vital importante para todos y no es correcto que uno pague por ese servicio. ¿Y usted estaría de acuerdo que privaticen el agua en el país? No, realmente no. ¿Por qué no? Porque quizás digo yo que va a subir más la tarifa, porque sin ser así pagamos bastante, ya no digamos subiéndole y privatizando va a ser peor la situación. La experiencia de la privatización del agua en otros países ha traído consigo efectos negativos para los usuarios del servicio. Desde un incremento de las tarifas de uso residencial, aumento de los costos de los servicios derivados del agua y una fuerte inflación del costo de la vida en detrimento de la mayoría de las poblaciones obligadas a pagar por un bien común convertido en mercancía. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.